Noche de Tango. Un recorrido por su música. A través de su historia, sus orquestas, sus voces y personajes. Noche de Tango. Una hora con el ritmo y los sonidos que desde el sur conquistaron el mundo. Con la conducción de Jorge López Alba. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestras Noches de Tango. Vamos a comenzar hablando de Roberto Firpo, una de las bases del tango moderno. En sus inicios, en 1908, la orquesta de Roberto Firpo eran una flauta, una guitarra, violín, bandoneón y su piano. Fueron casi 50 años de trayectoria ininterrumpida, rodeada de los mejores músicos y del éxito. Por eso, recordando lo pasado, de Roberto Firpo, por Roberto Firpo y su orquesta. Del Carril vivió a la sombra del éxito de Carlos Gardel y bajo la constante comparación. Su carrera dio muestras de una voz y un estilo propio que lo transformaron en uno de sus mejores herederos. De Gardel y Lepera, Cuando tú no estás, Hugo del Carril. Rompió la cuerda de de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas. Sienten para mí su devoción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, y la En 1926, Víctor Soliño compuso Mocosita, con música de Gerardo Matos Rodríguez, el creador de la comparsita. Rosita Quiroga hizo la primera grabación en el sello Víctor, que repitió Gardel, pero la cantante reclamó la exclusividad y la versión de Gardel en Discos Odeón no pudo venderse. Esta es La Mocosita de Libertad Lamarque. Vencido con el alma amargada, sin esperanza, hastiado de la vida, solloza en su burín el pobre payador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. Ven su sonido, ya no le importa nada, tirada en la catrera no hace más que llorar. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mi mocosita, no me dejes morir, vuelve al cotorro que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Si supiera las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado, mi cosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Moscosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Moscosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Enrique Rodríguez fue una de las más populares orquestas de baile, siguiendo el estilo de D'Arienzo. Su repertorio internacional, donde mezclaba valses, foxtrot, pasodoble, era criticado por algunos, pero su estilo y sus arreglos eran de una calidad excelente, y el público en general lo agradecía y seguía sus actuaciones. Salud, dinero y amor, de Rodolfo Schiamarella, Enrique Rodríguez y su orquesta. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. En 1884 nace Agustín Bardi, pianista venerado por todos los músicos, desde Julio De Caro a Horacio Salgán. Fusionó los aires camperos, pampeanos, con el tango urbano, dejando una gran musicalidad. La última cita de Agustín Bardi, la orquesta de Florindo Sassone, cantando Jorge Casal. Thank you. sombra cruel de una duda, y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda. Y allí, donde tu boca querida puso el alma al rezar, fue a balbucear en la despedida. Jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés, donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue el triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestros labios al partir debió sentir, perder la dicha de amar y perdonar. Más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron, y ahogada en llanto la voz, dimos los dos en un suspiro el adiós. Encantadoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. Si ves donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue del triste. Adiós. Un tango de 1924, letra de Pascual Contursi y música de Antonio Scatazzo, para un sainete teatral del mismo Contursi, La mina del Ford, la mujer del Ford, que pide vivir como una verdadera señora. La chicana, con Dolores Solá, La mina del Ford. Fue por eso que la mina, harta de bancarse esa vida que le di, cazó el baúl una mañana, pegó unos portazos y se fue, gritándome por los pasillos: chaguacho, me voy. ¿Sabes por qué? Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortina muy larga de tela crepé, mirar los bacanes, pasar a montones, a ver si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Sillones de cuero, que sepa cantar. ¿Y qué me decís las pretensiones de esta chirusa? Y pide, pide, pide. ¿Y quiere loro, sillones de cuero, alfombrita? Bueno, también es una diva. Nosotros estamos acá, hermano, sin acertar un ganador, secos y en la vía. Final de cuentas me viene con que... Yo quiero una cama que tenga colchado, y quiero una estufa para entrar en calor, que venga el mucamo corriendo apurado y diga: señora, acá está el for. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. cantar. Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro. Claro, raja. Porque yo, ¿sabés qué? Orlando Goñi fue un gran pianista con una cortísima vida, falleciendo en 1945 con solo 30 años. A los 14 años era el piano de Miguel Caló. Posteriormente se unió al violinista y amigo Alfredo Gobi, quien compuso en su homenaje Orlando Goñi, que interpreta el pianista Osvaldo Pugliese y su gran orquesta. Collazo, Soliño y Fontana fueron promotores de los carnavales montevideanos, compositores de letras humorísticas e irónicas que se convirtieron en grandes éxitos populares, como Garufa, la biografía de un hombre vividor y farandulero. Canta Tita Merelo, la orquesta Aníbal Troilo. La mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador.

De la vanguardia de Piazzolla a los orígenes. Alberto Castillo llevó el ritmo negro del candombe y nadie como él lo hizo propio en sus grabaciones y actuaciones, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, donde se hacía acompañar por grupos de tamboriles, las cuerdas. Candombeando, Alberto Castillo. Hay que poner atención. Ser de mi color para poderlo bailar. Ponete negro el vestido nuevo porque el candombe te llevaré y haceme negro ese movimiento igual que cuando me enamoré. Quítame el traje y los zapatos, con mucho brillo tienen que estar. Quítame un poco de agüita fuerte, porque el candombe me hace sudar. Vamos, mi negrita, vámonos para el candombe. Vamos, que ya suenan los compases del candombe. Apúrate, negra, que estoy loco por bailar el candombe. Cuando lo siento, yo no me puedo aguantar. Hay que poner atención. Atención, atención. Candombe va a comenzar. A reír, a gozar. Hay que ser de mi color. Su color, su color. Para poderlo bailar. Oigan los cueros de muchacha la réplica. Los tamborines los invitan a bailar. Y los morenos no se pueden aguantar. Oigan los cueros de muchacha la réplica. Los perros no se echan a repicar, los tamborines no se echan para bailar, y los morenos no se pueden aguantar. Oigan, los perros no se echan. Hay que poner atención, atención, atención. Candombe va a comenzar, a reír, a gozar. Hay que ser de mi color. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. La sencilla belleza de Alfredo Lepera, unas guitarras para la música de Gardel y Adriana Varela, Lejana tierra mía. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? Con mil noches sin sueños, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Late un corazón, también conocida como Al compás del corazón, letra de Enrique Cadícamo y música de Charlo, una oportunidad para volver a oír a Hugo del Carril. Fiebre de caminos te llevaron lejos, pero vuelve rompiendo toda distancia. En el presagio feliz de volver a mi sueño que te aguarda todavía, late un corazón. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón, porque de verte nuevamente, miente mi soñar, porque regresas lentamente. Late un corazón, parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu horror, en la yerba el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz será. Oyes el compás, es el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso. Ya verás qué dulces los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué felices horas al compás del corazón. Y al volver gritarás tu horror, en la seré el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que es feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. La primera grabación de Rondando tu esquina de Enrique Cadícamo y Charlo es en 1945 y es esta, la de la orquesta de Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas. Thank you.

es la vida y no la La época de Julio Sosa como cantante en la orquesta de Armando Pontier fue una brillante sociedad en los años 50, con grabaciones como Verde Mar de José María Contursi y Carlos Di Sarli. Silencio, tu pupila, falta tú. Ya no estás, tus manos amarillas, tus labios sin color, y el frío de la noche sobre tu corazón, faltas tú. Ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegre mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensayó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Camino sin auroras, me pierden otra vez. Volverás, volverás, es el alma que presiente tu retorno. Volverás, volverás, por un camino blanco tu espíritu vendrá, buscando mi cansancio y aquí me encontrarás. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar, verde mar, verde mar. Y ha pasado otra noche de tangos. Y nos despedimos con el quinteto de Astor Piazzolla, cantando Roberto Goyeneche, un tango compuesto en Nueva York en 1935 por Gardel y Lepera, Por una cabeza. Gracias por acompañarnos y los esperamos otra noche de tangos. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me defonde un día de aquella coqueta y borrona mujer que al jurar sonriendo que el amor que está mintiendo quema en una hoguera de